Suave, suave, dos cuerpos que se provocan. Suave, suave, toda la noche hasta no dar más. Suave, suave, bailamos este momento. Suave, suave, mi piel se eriza, dame más, más. Ey, tú, escucha el sabor. Suavemente el calor de la noche nos invita a bailar. Quisiera que me entregues un poquito de amor. Tu cuerpo se menea al ritmo de esa canción. Abrázame, sedúceme, que yo estoy aquí. Espero el movimiento, ven y dime que sí. Suave, suave, tus cuerpos que se refresco para estimular, una luna llena para amar, un vestido de seda carmín, y tu cuerpo sigue el ritmo para mí. Suave, suave, dos cuerpos que se provocan. Suave, suave, toda la noche hasta no dar más. Suave, suave, suavecito. ¡Woo!